Fábula 147 de Las Fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Leon Meyer. Fábula 147, La comadreja y la lima. Se introdujo una comadreja en el taller de un herrero, y se puso a lamer una lima que allí se encontraba. Al cabo de un rato, su lengua arrojaba sangre en abundancia, y la comadreja se puso muy feliz, pensando que había arrancado algo al hierro, hasta que acabó por perder su propia lengua. Piensa siempre que si haces un daño, tarde o temprano, este regresará contra ti. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.